el gran Francisco Quiles, más conocido como el Mil Cumbres, que se encuentran compartiendo los presos que se llevaron con el doctor Mireles el 27 de junio de La Mira, Michoacán. Son presos políticos que luchaban por sus pueblos, por tanta gente desaparecida, cansados de tanta extorsión y robo. Se levantaron en armas para defenderse ya que el gobierno no hacía su trabajo. Después los toman presos y aún se encuentran presos y no nos dan esperanza de soltarlos. Exigimos la ley de amnistía o su libertad inmediata. El traslado del doctor Mireles para que facilite pedir más por ellos porque él está muy lejos. Le pidemos al juez que reconsidere y les dé su libertad inmediatamente. Que sus familias están sufriendo. Hay muchos solos, están muy pobres y no tienen empleo. Tienen mucha familia chica y ellos están presos. Son 52 presos los que tenemos. Entre ellos están mis dos hijos y mi hija desaparecida. Que estamos luchando por ellos y por todos los desaparecidos de Caleta de Campos, Michoacán. Gracias.